morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Mira con la morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Muévete, muévete, muévete. Mira, muévete, muévete, muévete. Mira, muévete, muévete, muévete. Mira, muévete, muévete, muévete. Esto es para DJ Pando y DJ Bronco. En Texas. Hey, hey. Mira, ven conmigo si quieres bailar. Que este es mi ritmo, hay que brincar. Ya los capites están tocando y los chicos ya están marcando. Mira con la morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Mira con la morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar. Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar. Y mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Ya están marcando. Mira con la morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Mira con la morenita, mueve y mueve su cosita y las caderitas. Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar. Y si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar. Vaya, vaya, mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Y mira, muévete, muévete, muévete. Si tú quieres bailar, y si tú quieres brincar, y si tú quieres gozar.